Con música fácil de escuchar. Estás tú.

hazme tuya de una vez. Qué impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Radio Coupé con la mejor música para usted. Con él dile

entero era el día cuando nos conocimos.